Che, amor, deberíamos poner una alarma. Así estamos más tranquilos cuando salimos. Sí, dale. ¿Sabes que justo vi que Verisur tiene un 50% de descuento en la instalación? ¿En serio? Perfecto. Así protegemos la casa y ahorramos. Sentite seguro con Verisur, la alarma líder en seguridad. Aprovecha el 50% off en la instalación por tiempo limitado. 0800-222-2025. Consejos desde el banco con el DT de tus finanzas. No podés, García, no podés tener la casa así. Si con el Ciudad tenés un préstamo personal para remodelación de vivienda, descarga la app, hacete cliente y disfrutá, crack. Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca. Propuesta de préstamo personal es ofrecida por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, CUI 3099-9308, Floria 13255, cada vigencia 15-08-31-12-2025, sujeto a valoración de edición, producto de cartera, consumo, ganas, información, condiciones y limitaciones aplicables, consulta banco, ciudad.com.ar. Este Cyber te pide Easy, hasta un 50% en miles de productos seleccionados. Del 3 al 5 de noviembre, encontrá todos los descuentos en nuestra easy.com.ar. Paga en 12 cuotas sin interés y retíralo en el día. Cyber Monday en Easy. Easy a todo. Más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en easy.com.ar. Válido del 3 al 5 de noviembre, locales Easy Argentina. Alguien tiene que acompañarte desde el momento en que abrís los ojos. Alguien tiene que decirlo. Con Eduardo Feynman. Por Mitre. Pagando tus facturas en Pago Fácil, ya estás participando por un palo por semana. Un divino canuto de guita. Para que cuando quieras vayas y le pidas guita al fondo de la media. Pago Fácil, te conviene más. Promoción válida desde el 1 del 11 al 14 del 12. Consulta bases y condiciones en pagofacil.com.ar/promocanuto. ¿Se puede crecer en la industria y a la vez cuidar la naturaleza? La respuesta está en el aire. En Aluar duplicamos nuestro parque eólico para producir más aluminio con más energía renovable. Aluar. 50 años en la vida de todos los días. Volvió el auténtico Black Friday a todos los changomás del país y más online. Este lunes en Changomás no te lo podés perder. 20% de descuento con Más Club exclusivo online. 3x2 en leche larga vida y cervezas seleccionadas. 80% de descuento en la segunda unidad de galletitas y cuidado capilar. 2x1 en pañales Pampers seleccionados. Aprovechá este lunes. Suprema de pollo congelada por kilogramo a 6.999 pesos. Y bondiola congelada por kilogramo a 5.999 pesos. Si sos fanático de las ofertas como Moldavski, no te pierdas nuestro Black Friday en Chango Más. Si tienen ganas de ahorrar, el auténtico Black Friday de Chango Más. Chango Más y Más Online. El súper argentino que está en todo el país. No hay remuneración prohibida sobre menores de 18 años. Promoción válida hasta el 3 de noviembre de 2025. Para más información y condiciones y limitaciones aplicables, consulta másonline.com.ar/legales. Llegó el Cyber Monday a Rex. Del 3 al 5 de noviembre hasta 40% off y 12 cuotas con bancos seleccionados. Aprovecha las mejores ofertas en somosrex.com. Aplican restricciones. Consultar bases en somosrex.com. Superviel es el único que te da una cuenta remunerada para pymes y tu plata crece y... Pará. ¿En serio es el único? Sí, Juan. Son los únicos que remuneran los saldos de las pymes. Mientras cobras y pagas, remuneras. Cobras, pagas, remuneras. Ah, esto me encanta. Superviel. Únicos como tu pyme. Más información de superviel.com.ar. Songsheng, grupos electrógenos inverter insonorizados, motores horizontales y verticales, motobombas. Songsheng, marca líder en productos de fuerza. Consultá infiasa.com.ar y su red de distribuidores en todo el país. Volvió Black Carrefour. Hasta el miércoles, en Hipermarket Express y Carrefour.com.ar, 70% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de fideos secos y galletitas. 3x2 en todos los vinos y espumantes y en marcas seleccionadas de cervezas y leches. Comprá también en Carrefour.com.ar. Válido el 3 al 12 de noviembre de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones o limitaciones aplicables, consultar en carrefour.com.ar. ¿Usás tanto el celular que lo único que se ve en la pantalla son las marcas de tus dedos? El nuevo Blend Multi te la hace fácil. Limpia más de 100 superficies en un solo paso. Es más que brillo. Es Blend. Lee atentamente el rótulo. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Amaneciendo en Buenos Aires, brisa del norte a 2 kilómetros por hora, cielo ligeramente nublado, temperatura 18 grados y medio. Jura Santilli, el electo diputado, asumirá hoy el cargo de ministro del Interior luego de que fuera designado por el presidente este fin de semana, en lugar de Lisandro Catalán. Yo escuché al presidente el domingo en un discurso para mí, para la sociedad, de la etapa que viene ahora, la etapa de estabilización. Fue la primera etapa de los dos años, una etapa de un trabajo enorme que llevó adelante el equipo que el presidente definió. Será bien la etapa de lo que se llama el despegue, el crecimiento hacia adelante. La Argentina está creciendo, pero digo que tiene que ser por mucho tiempo, y eso son las reformas reformas que vienen hacia adelante. O sea, modernizaciones, cosas que necesitamos los argentinos. Necesitamos tener más trabajo formal que informal. Los argentinos necesitamos tener menos impuestos porque la carga fiscal es monumental y ese recurso. El ex ministro del Interior, Lisandro Catalán, dejó el cargo tras la renuncia de su jefe político, Guillermo Francos, a la jefatura de gabinete. En lugar de Francos irá el electo legislador porteño y vocero presidencial, Manuel Adorni. Trump quiere que Argentina dolarice, dice Financial Times. El prestigioso diario económico publicó un artículo en el que afirma que para frenar la influencia de China en los mercados, el presidente de los Estados Unidos pretende imponer el dólar como moneda oficial de otros países y que Argentina sería el principal candidato. Según Financial Times, Argentina encabezaría la lista de países candidatos seguida por el Líbano, Pakistán, Ghana, Turquía, Egipto, Venezuela y Zimbabue. Un adolescente fue asesinado de una puñalada durante una pelea frente al casino de Necochea. El ataque fue grabado en un video que ya analiza la justicia. El agresor, también menor de edad, fue alojado en un instituto de contención en Batán. Arranca la semana superclásica con un Boca relajado y un River complicado. El millonario perdió con Gimnasia en el Monumental y acumula 4 partidos perdidos de local. Gallardo no da pie con bola. La hinchada reprobó a los jugadores y el domingo van a la Bombonera para visitar a Boca. Que venció Estudiantes en el 1. Úbeda, el DT. Es un evento mundial que todos vamos a vivir, que sabemos cómo tenemos que jugarlo y que vamos a prepararnos fuertemente esta semana para seguir en este camino que hemos planteado en las últimas fechas de seguir ganando. Tránsito. Saludamos a Fernando Martínez. Buenos días, perdón. La semana comienza con varios accidentes en la ciudad, en Balbín, a la altura de Iberá. Chocaron un auto y una moto. Otros 2 autos chocaron en Sarmiento y Mario Bravo. También en Independencia y Luisa Espeña hay reducción por un choque. Y lo mismo sucede en Juan B. Justo al 3200, a la altura de Valentín Virasoro. Un tránsito muy lento en la autopista Panamericana. Viene muy cargada hasta Don Torcuato. También la autopista del Oeste y la General Paz, que empieza a cargarse con algunas demoras a partir de Liniers. Sale el sol. Estamos en Bolívar, en la 91.5. Sale el sol. Alerta amarillo por tormenta. Sale. También estamos en Villa Gesell, en la 101.7. También alerta amarillo por tormenta. Amaneciendo aquí, en Buenos Aires. Cielo ligeramente nublado. La temperatura 18 grados 5. Y la humedad 90%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. La Universidad de Belgrano auspicia el microagropecuario. La Universidad de Belgrano lanza la beca Doctor Abelino Porto para todos los graduados UB con un 50% de descuento en nuestros posgrados. Inscripción 2026. Informes www.ub.edu.ar. 4788-5400. Mosquitos. Antes que enfermen a tu caballo, llama a tu veterinario y aplícale Contendor, la vacuna que previene la encefalomielitis equina. Tecnovax, ciencia que protege. En maíz tardío o siembras de segunda, el abanico de opciones Stein le da aire a tu campo. Por tecnología, rápida tasa de secado y por su resistencia al quebrado y vuelco, abanicate con nuestros cortos y petizos. Porque también en maíz, Stein tiene rinde. El campo nos pone a prueba. Por eso, acá estamos. En el maíz más versátil, en la soja más innovadora, en el girasol que más conviene. Desafiando los límites con la tecnología Enlist. En cada semilla, en cada decisión. Brevant, en todas. Auspició la Universidad de Belgrano. Alguien tiene que decirlo.